¿Cómo están? Mi nombre es Itzel, me voy a presentar súper rapidísimo. Tengo 21 años, estudio la carrera en Ciencias de la Comunicación y tengo una casa productora que se llama Amsterdam Producciones, en la cual creamos videos musicales, series, videoblogs, cortometrajes, muchísimas cosas que nos gusta. Y bueno, esa es mi presentación. La verdad que muchas gracias por estar escuchando este podcast. ¿Por qué lo estoy haciendo? La verdad que llevo alrededor de 3-4 años escuchando a Jorge Boys. Él también tiene una serie de podcast y la verdad que me ha motivado muchísimo. Es uno de mis referentes en el internet. Entonces él me ha motivado en hacer esto y dije, bueno, vamos Itzel, ¿por qué no? Hazlo, ya. La vida es una y la tienes que vivir. Entonces, pues mi mente siempre está como en constante movimiento. Siempre quiere crear cosas y crear y crear y crear y crear. Y bueno, esta es una de ellas. Así que muchísimas gracias a ti que me estás escuchando. ¿Y de qué se van a tratar los podcasts? Porque va a ser una serie de podcasts, en las cuales vamos a estar tratando temas de los que ustedes quieren que yo hable, de los temas de los que me gustan, cine, televisión, internet, por supuesto que internet, más que nada eso, salud, tal vez, economía, quizá, política, a lo mejor, religión, no creo, pero bueno, en fin. Van a ser cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, hablando de cosas de la vida cotidiana, yo sé que mis compañeros y yo, junto conmigo, estamos ya en los exámenes finales. Ya está acabando el semestre, señoras y señores. Gracias a Dios. Gracias, Jesús, por hacer que se acabe el semestre. La verdad que, bueno, no sé, mis compañeros, hay muchos que ya están graduando, que este es su último semestre. Qué bueno, felicidades. La verdad que no veo yo el día en el que me esté graduando, ya lo quiero. Aunque bueno, a conforme voy, quién sabe si me voy a graduar. Ah, no es cierto, obviamente sí me voy a graduar. Estoy poniendo todo de mí. Yo creo que todos estamos poniendo todo de nosotros para poder terminar estos exámenes que la verdad se pasan de lanza. No sé por qué existen los finales. O sea, la verdad que bueno, en fin, ayudan a muchos de mis compañeros, incluyéndome, a salvar el semestre, la verdad. Pero de eso a que, bueno, no sé. Es que son 4 semanas de exámenes, o sea, tercer parcial se termina y fuga, finales, ya. No tienes ni siquiera 2 minutos para descansar porque ya tienes que estar estudiando y estudiando y estudiando y hay unos que están bien perrísimos, Dios santo. No sé neta cómo le hacemos, pero bueno, la capacidad de un estudiante, yo creo. Bueno, yo creo que hasta aquí va a ser mi podcast súper cortito, la verdad, súper, súper, súper cortito. Les deseo todo el éxito del mundo en los finales. Ya llegó diciembre, amigos, ya casi Navidad, ya casi llega el aguinaldo, ya casi tenemos para pagar los extras. Ya merito llegan los regalos, la felicidad, las fiestas, todo. Ya estoy viendo chorros de personas poniendo en su avatar el gorrito navideño de Santa Claus. Yo debería estar estudiando para mi examen de persuasión propagandística y la verdad es que no lo estoy haciendo. Pero bueno, en fin, les deseo toda la suerte del mundo, todos los éxitos, que pasen el semestre muy bien, que les regalen todo lo que quieran en Navidad y los estaré yo leyendo si me escriben. Y si no, me estarán escuchando dentro de 2 días más tardar. Un abrazo enorme a todos, un beso en su cachete. Y adiós. Everything that kills me makes me feel alive. Makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about No more counting dollars, we'll be counting stars.